Yo tenía en mi jardín una rosa muy fragante, debajo de siete llaves me la roba un gigante, debajo de siete llaves me la roba un gigante. Bonito el jardín de flores que se me secaron por fin, aunque con llanto las riegue, yo no las puedo revivir, aunque con llanto las riegue, yo no las puedo revivir. Un gavilán muy cazador que se ha robado mi deidad, debajo de siete llaves y con tanta facilidad, debajo de siete llaves y con tanta facilidad. Los rayos del sol salieron a quererse me oponer, y en mi jardín ya no tardan las flores a descoger, y en mi jardín ya no tardan las flores a descoger. Quisiera vestirme yo con traje de mariposa para adentrar mi jardín y poder cuidar mi rosa, para adentrarme a mi jardín y poder cuidar mi rosa.